Plaza de Armas Radio. Plaza de Armas. Iniciamos transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio. Todos los motivos de este quinto aniversario de haber llegado a esta hermosa diócesis de Querétaro. Exigimos a las autoridades laborales, municipales y estatales respeto a nuestra libertad y democracia sindical. A tener reunión con el ayuntamiento y hoy encontramos otra actitud. Buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas, el centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Comerciantes y residentes del centro histórico encaran al alcalde Marcos Aguilar Vega para manifestarse en contra de la instalación de parquímetros. La cosa se puso color de hormiga, todo en el marco de la jornada del miércoles ciudadano, en donde el presidente municipal llega al Jardín Guerrero a dialogar con todas las personas que deseen abordarlo. Y bueno, pues ahí llegaron los comerciantes y residentes del centro histórico, muy, muy, muy alterados. Con motivo del festejo por los 5 años al frente de la diócesis de Querétaro, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez presidirá mañana jueves 16 a las 7 de la noche una celebración eucarística en la Catedral Queretana. De esta forma, el prelado dará gracias por su misión episcopal y a la cual van a asistir sacerdotes y fieles de las diferentes parroquias en el estado. Todo el motivo de este quinto aniversario de haber llegado a esta hermosa diócesis de Querétaro, creo que mi deseo es expresar solamente mi gratitud, en primer lugar a Dios, por darme la oportunidad de servirle en esta iglesia particular. El líder del ahora denominado sindicato legítimo del municipio de Querétaro, Melesio Carrillo, pidió a las autoridades laborales, municipales y estatales respeto a la libertad y democracia sindical, por lo que dijo desconocer a Celestino Bermúdez como líder capitalino, al cual, al no ser aceptado por los sindicalizados, deberá rendir cuentas de los manejos que hizo con los recursos y bienes del sindicato. Por lo tanto, este comité ejecutivo legítimo, al que le negaron la toma de nota ya las autoridades laborales, presentará el recurso legal para que su movimiento sea reconocido. Y además, anticiparon ahí hoy en la mañana en la Casa del Obrero, conocida más bien como la FTQ, dijeron que harán una manifestación el próximo lunes en el Centro Cívico a eso de las 8 de la mañana, lo que implicaría también un paro de labores. Exigimos a las autoridades laborales, municipales y estatales respeto a nuestra libertad y democracia sindical. A las autoridades municipales encabezadas por el licenciado Marcos Aguilar, les pedimos que sean sensibles y respeten la voluntad de los trabajadores e inicien las mesas de trabajo con nuestra legítima representación encabezada por el compañero Melesio Carrillo. Habrá sanciones para los trabajadores que abandonen sus puestos. Esto lo advirtió el secretario de Gobierno Municipal, Manuel Velázquez Pegueros. Lo anterior, luego de que los trabajadores sindicalizados disidentes llamaran a hacer un paro de labores para manifestarse el próximo lunes en el Centro Cívico. Y aquí en Plaza de Armas, en el noticiario de Querétaro, estamos haciendo una serie de entrevistas con los líderes de los partidos políticos en el estado para conocer sus puntos de vista y sus planes respecto de lo que pasó el 5 de junio en el país con las elecciones, en donde el PAN se llevó la mayoría de las gubernaturas, pero también para saber qué van a hacer de aquí al 2018. Nuestras amigas y amigos de siempre que nos escuchan ya habrán conocido que el Partido Acción Nacional y el PRD están hablando de replicar en Querétaro esta alianza que les dio tan buenos resultados, por lo menos en 3 gubernaturas el domingo 5 de junio. Bueno, hoy estará aquí en esta mesa, en tiempo real, dentro de unos minutos, para opinar de este y otros temas, el líder del partido Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel. No se lo pierda, en unos minutos, aquí en Plaza de Armas. Gregorio López González, en sesión extraordinaria con trabajadores adscritos al sindicato que lidera, dio a conocer que continuando con las reuniones con los abogados del Ayuntamiento de San Juan del Río, se logró que se reinstalen a 40 trabajadores del área de servicios municipales que habían sido dados de baja en días pasados. Señaló que se ha logrado una apertura por parte de las autoridades municipales para lograr la negociación. Y en la información nacional, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que se realizan auditorías en las nóminas de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, a fin de supervisar el uso y destino de los recursos del erario en materia educativa, y advirtió que de detectarse irregularidades, se aplicará la ley. Héctor Luis "El Güero" Palma Salazar va a ser repatriado hoy a México por la frontera norte, tras cumplir una sentencia de 9 años de prisión en los Estados Unidos. La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, confirmó que el narcotraficante va a ser entregado este miércoles. La procuradora no quiso revelar si la institución a su cargo cumplimentará o no un mandamiento judicial o una orden de localización y presentación contra Palma Salazar. La canciller Claudia Ruiz Massieu instó al gobierno de Estados Unidos a reconsiderar su política de armas, pues dijo que después de la masacre ocurrida en Orlando y en donde al menos 4 mexicanos murieron, se reitera la necesidad de instrumentar medidas que permitan un mejor y mayor control del comercio de las armas. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean las entradas a centros comerciales de Morelia. A través de su cuenta de Twitter, @MichoacanSSP, la Secretaría de Seguridad Pública informó que mantiene un operativo especial por las movilizaciones de los maestros que protestan por la reforma educativa, los descuentos por faltar a clases y por la liberación de los líderes de la coordinadora en Oaxaca. El Senado aprobó en lo general con 94 votos a favor y 23 en contra la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3 de 3, que si bien obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, les permite de manera discrecional no hacer públicos datos privados. Aunque el PRD y PAN pactaron presentar junto con los senadores independientes una reserva para modificar el artículo 29 y darle la máxima publicidad a los formatos de declaración como se propuso en la ley 3 de 3, perdieron la votación para modificar el artículo con 59 votos en contra del PRI y Verde y 50 a favor, así como una abstención de la petista, ¿se acuerda usted de ella? Ana Gabriela Guevara. En el mapa mundial, el lugar más mágico de la Tierra se convirtió en la peor pesadilla para un matrimonio debido a que un caimán devoró a su hijo de 2 años. La familia disfrutaba la noche del martes de un paseo por la playa artificial del complejo hotelero Grand Floridian Resort, ubicada en el parque de diversiones Disney World, cuando el animal capturó y sumergió al niño en la laguna conocida como Seven Seas ante la mirada de los padres. Más de 400 personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas durante los disturbios y saqueos de numerosos comercios registrados en la ciudad de Cumaná, Venezuela, informó el miércoles. Hoy el gobernador del estado de Sucre y Cumaná retornó este miércoles a la normalidad y sus principales vías se encuentran bajo custodia de las fuerzas militares y policiales tras las violentas protestas por la escasez de alimentos registrados la víspera y dejaron más de una veintena de panaderías, supermercados y otros comercios saqueados en varios puntos de la ciudad. El banco Stonegate de la ciudad de Pompano Beach, en el sur de Florida, es el primero de los Estados Unidos que ha emitido una tarjeta de débito que se puede usar en Cuba, informó la propia entidad en un comunicado en su web. Estas tarjetas de la marca Mastercard están disponibles a partir de hoy y se pueden usar en Cuba para realizar compras en negocios equipados para este tipo de transacción. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy de que ingerir bebidas muy calientes puede provocar cáncer de esófago y agregó que no se han encontrado evidencias de que consumir café o mate tibio pueda ser cancerígeno. Qué bueno, ¿eh? Esa es la principal conclusión del trabajo de 23 científicos. Podemos seguir tomando café, sí. O té, o mate. O mate, riquísimo. Designados por la IARC para analizar las posibles consecuencias cancerígenas de consumir café, mate y bebidas calientes. Dicen que las bebidas muy calientes pueden provocar cáncer de esófago, pero que esto no tiene que ver con la composición química del café o el mate tibio, que puede usted seguir tomando a discreción. Y es que fíjate que los argentinos, uruguayos, te recomiendan que el mate lo tomes muy caliente, Sergio. Apenas se tolera, pero bueno, ya sabemos que no debemos de beberlo así. Ya ves que normalmente también el café, el buen café, dicen que debe ser caliente y sin azúcar. Pero mejor aquí, tibio. Aquí yo, bueno, casi no conozco gente que tome el mate, pero sé que algunos de los gallos blancos que han venido, extranjeros, sí lo han acostumbrado, ¿no? Todos los de parte del sur, de uruguayos, argentinos, les encanta traer sus jarritos de mate. Sí, bueno. Están circulando unas fotografías en donde el príncipe Carlos de Gales, hijo mayor de la reina Isabel II del Reino Unido, muestra su lado gay al besar a quien tachan de ser su juguete sexual. Las imágenes del príncipe a punto de besar a un hombre le han dado la vuelta al mundo, debido a que el aristócrata está casado con Camila de Cornwalls, además de que no es la primera vez en que se duda de las preferencias sexuales del heredero a la corona. Anteriormente fue ligado íntimamente con su sirviente personal, pero con esta nueva imagen los medios británicos se han dado a la tarea de exponer que el nuevo hombre en la vida del príncipe cumple, dicen ellos, la función de juguete sexual. Y vamos a las ráfagas deportivas. Después de su participación con la selección de Paraguay en la Copa América, el delantero Edgar Pájaro Benítez ya reportó con Gallos Blancos para la pretemporada de playa que realizan en Cancún, Quintana Roo. El ariete guaraní llegó a la concentración por la tarde y se puso a las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, aunque entrenó por separado por el momento. Será la selección de Chile el rival del tricolor en los cuartos de final de la Copa América Centenario, luego de derrotar 4-2 a su similar de Panamá. El encuentro se disputará este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Levi's de Santa Clara, California. La selección de Rusia continuó de capa caída en la Euro 2016 luego de caer este miércoles 2-1 contra Eslovaquia en duelo de la segunda fecha del Grupo B y que se disputó en el estadio Pierre Mouroy. Vladimir Weiss al minuto 32 y Marek Hamšík al 45 se encargaron de dar la victoria a los eslovacos, mientras que Denis Gluskakov a los 80 puso un poco de emoción al cotejo al recortar la distancia ante los rusos. María Sharapova apeló su suspensión de 2 años por dopaje ante el máximo tribunal deportivo y busca obtener un veredicto antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS indicó que la rusa buscaba revertir o reducir la suspensión impuesta la semana pasada por la Federación Internacional de Tenis luego de que arrojara positivo por meldonio durante un control realizado en enero en el Abierto de Australia. Y en los andadores, con el lanzamiento en formato físico de su nuevo disco, A Moon Shaped Pool, la banda británica Radiohead agasajará a sus fans de todo el mundo el 17 de junio. Se trata de un evento único que se va a realizar en tiendas seleccionadas, las cuales transmitirán con anticipación una sesión grabada del grupo. Cantar. inmigrante Adele tendrá que devolver 3.16 millones de euros a la hacienda británica después de que se detectara un embarazoso error, como explica una fuente cercana a la cantante en el diario DAZN en sus registros. La artista habría recibido el pasado año como salario 8.8 millones de una de sus dos sociedades, cifra que supera el máximo permitido por la legislación tributaria empresarial de Reino Unido. A pesar del daño, el diario explica que Adele, la artista británica mejor pagada tras firmar un contrato con Sony por 116 millones, ha colaborado en todo momento con las autoridades y está en proceso de subsanar el error. O sea, va a pagar 3.600.000 euros aproximadamente, ¿no? Casi la mitad de su ingreso en esa sociedad. Así es. Bueno. Así es. Gracias. Plaza de Armas presentó Resumen Informativo. Muy buenas y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Bienvenidos a la información en este miércoles 15 de junio de 2016. Estamos transmitiendo desde la redacción de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, en la muy grata compañía de Elizabeth Liz González. Buenas tardes. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya llegó a la realeza el destape, ¿no? Pues mira, por algo. Los cambios, ¿no? Los nuevos tiempos. Pero mira, ahí se trata una cuestión de honestidad. O sea, si efectivamente tenías alguna preferencia, digamos, hubo quienes renunciaron incluso a la corona, ¿no? En aras de una historia de amor, que dicen que realmente era un hombre sin carácter, el que... Pero aquí dicen que es un juguete. Pero en este caso, me parece que siempre ha sido como tibio, como que nunca ha figurado para nada, pues tan así que no va a ser rey, no creo que vaya a llegar a ser rey. Y con esto menos, ¿verdad? Digo, el mundo ya cambió, pero no sé si tanto, ¿no? Tanto como para... ¿Qué dijo el señor Esbeque? ¿Qué dijo? ¿Será princesa? No. Ay, no, David. Pero es que, mira, por eso hablo de honestidad y de integridad. Las preferencias sexuales de cada quien, pero decirlo, asumirlo, la valentía para afrontarlo, y no esa a eso me refiero con esa doble vida de algunos que asumen una conducta distinta en la vida social y otra realidad, ¿no? Porque, a ver, Liz, tú te has pronunciado aquí, sobre todo en los últimos días, a partir de estas cuestiones del matrimonio homosexual o no, etcétera, como a favor de esta apertura, pero ¿por qué con la realeza no quieres que eso aplique? No, porque además, mira, en la relación que tuvo con Diana, o sea, ya se hablaba de la manera en que en que era todo una cuestión convencional, de apariencia, convenciera de apariencias, ¿no? Y no se valía llevar a una chica que era educadora de 19 años y engañarla así, o sea, me parece que... Y entonces, si supiera Diana, se volvería a morir, además, si viera estas fotos, ¿verdad? No, además te digo, incluso no hay problema si asumes, por ejemplo, ser bisexual, pero asumirlo, decirlo, ¿no? Pero hacerte como que eres distinto, eso es lo molesto. No, o sea, ¿por qué no? Porque, y sobre todo con la responsabilidad hasta histórico-social que tiene, tendría que ser más honesto. No, o sea, no está mal que lo sea, sino que... No vamos a saber muy pronto que si le afecta o no en eso de la sucesión, porque lo más seguro es que la reina viva otros 10 años. Sí. Cumplió 90 apenas, 90. Además, el hijo de él me parece que hace un buen papel, que va a ser el futuro rey, ¿no? Pues sí. Mira, aquí hay el armero. Tú eres de la monarquía, ¿verdad, Liz? Es monarquista. Lo único que tengo es el nombre, pero de ahí en más. Sí, es como... ¿Es Elizabeth? Sí. ¿Se llama Elizabeth? Por favor. Oye, ¿oíste lo que dijo el señor Esmeque? ¿Qué? Ahorita que estaban hablando eso, que a lo mejor no va a ser rey, que no sé qué, entonces acá que va a ser reina, dice. Ahí el tema es en Inglaterra, que ahora mismo se debaten. Yo creo que tiene que ver mucho con tema mediático del Brexit, que es la salida de los ingleses del esquema de la Unión Europea. Si bien tienen la libra ellos como moneda oficial, tienen mucha relación. Esto ha hecho, porque hay con un 10% de ventaja de los que apoyan la salida de la Unión Europea, ha hecho que los mercados de Europa se caigan. Por ejemplo, Santander ha perdido casi 7 mil millones de euros en la bolsa, es decir, su 10% de capitalización en la bolsa española. Las grandes empresas, también algunas cajas de España han perdido mucho dinero, y no se diga en Inglaterra, ¿no?, donde están buscando paraísos, los grandes inversionistas han sacado su dinero ante este riesgo. A mí me parece que la portada hoy de este tabloide y de la revista en la que sale el príncipe Eduardo, ¿cómo se llama? El hijo. En una revista especializada en temas de gays, ¿no? Sí, William, pero habla a favor de los gays y habla él del tema del bullying y del sufrimiento que tienen. O sea, se me hace a mí como que se está tratando de desviar la atención por parte de la corona británica y también del gobierno, porque obviamente el principal promotor de la permanencia en la comunidad europea, en la Unión Europea, es el propio primer ministro David Cameron. Entonces yo, mira, que salgan estos dos temas en con diferencia de uno o dos días, ahí está la portada, a mí me huele a que es una campaña mediática para tratar de desviar la atención del principal padecimiento que en estos momentos tiene Inglaterra, que es el tema de la probable salida del Brexit, que le llaman, ¿no? Pues ya es un tema. Aquí en México estamos todavía en esa discusión. Hoy mismo tú, en tu columna de Plaza de Armas, mencionas este hecho de que el efecto electoral que habría tenido la expresión. ¿Por qué se oye así? La expresión de... Es por el fútbol, ¿no? Que estamos, ¿sí?, también al pendiente de él. ¿Ese? No. La expresión de Peña Nieto habría tenido efecto, por lo menos en Aguascalientes, ¿no? Sí, y yo creo que ahí el tema es que no se aplica la ley, porque está obvio que desde los púlpitos y desde esas instancias no se puede dirigir políticamente o dirigir el voto. Se hizo, está documentado, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que iba a aplicar la ley. Bueno, pues siguen esperando en el Partido Revolucionario Institucional que se haga. Yo creo que no lo va a hacer. Él tiene aspiraciones presidenciales, y sí, la Iglesia jugó sus cartas. Yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto, como lo dijo Francisco Labastida Ochoa, que perdió las elecciones con Vicente Fox, debió consultar a su partido en un tema tan importante, ¿no? Porque el propio PRI está dividido entre quienes apoyan esta iniciativa y quienes no. Y además, bueno, además de la Iglesia, operó la ultraderecha mexicana en sus distintas vertientes a través de su organización Unidos México, creo que se llama, que integra más de 70 asociaciones de padres de familia y otro tipo de organizaciones que están muy vinculadas a la ultraderecha. Entonces, yo creo que renació. Le dieron una pastillita a la ultraderecha mexicana con esto, y también está operando, y es muy delicado. Me parece que no sé si deja correr las cosas a propósito el secretario de Gobernación, pero o está asesorando mal al presidente de la República. Pero esas decisiones, yo creo que políticamente, hablo políticamente, debió posponerlas hasta después del 5 de junio. No lo hizo, y bueno, pues ahí están los resultados, además de lo de Aurelio Nuño, del tema del magisterio, que vio Morena la oportunidad, y con estos anuncios que ha hecho el secretario de Educación previo a las elecciones, pues le dio una cantidad impresionante de votos a Morena en el sureste mexicano, ¿no? No se diga Oaxaca, ¿no? Entonces, pues ahí a ver si se recomponen, porque yo veo muy difícil la situación del Partido Revolucionario Institucional, y muy lejana un puente de comunicación con la Iglesia mexicana. Yo creo que está muy claro. De este y otros temas vamos a platicar en unos minutos con el dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Carlos Peñafiel. Pero bueno, quisiera que Liz nos salude a los de aquí y a los de allá. Claro, a Víctor Polenciano, a David Esmeque, a Nelly González, Guillermo Camargo, a Fernando Venegas, a nuestro director que ya está por aquí de editorial, al equipo de reporteros, editores, correctores, diseñadores, también los responsables de la página web. ¿Por qué te ¿Por qué te puso Esmeque ahí? Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Es hoy? Es hoy. ¿No era ayer? Así es, no es hoy. Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Bueno. ¿Qué pero no, oye, pero no era en alusión a... Ay, bueno, no. Esmeque, respeta. No, es un tema, es un tema delicado. No, y al que están tratando mal es a Carlos. ¿A qué Carlos? Ya, al príncipe. Ah. Sí, que ya también es un... Y también, sí. En los medios, ¿no? Y yo, que le digo, princesa. Y acá, el señor Esmeque. Que... Yo creo que fue, digamos, o sea, no es la primera vez que se le señala por este tipo de cuestiones, que más allá de todo, pues es su vida personal. El tema es que lo están utilizando como carne de cañón para bajar la presión por lo del Brexit, yo creo. Y yo creo que así operan allá. ¿Y aquí? Sí, sí. Saludamos a las personas que nos escuchan aquí en Querétaro, en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en Ciudad López Mateos, en Zapopan, Celaya, Ecatepec, Heroica, Veracruz, Mérida, Naucalpan, Puebla, San Juan del Río, Santa Anita, Toluca y Zacatecas. También nos están escuchando en Estados Unidos, en Houston, en Beachwood, en El Paso, en Grapevine, en Nueva York, en el mundo, en el resto del mundo, en Bahrein, en El Salvador y en España. Oye, ese, ahora se inventó ese que Grapevine o qué es, ¿cómo? No. ¿Grapa de vino o qué? No, Grapevine, no, ese es Florida. Grapevine sí existe. Sí, sí existe, sí, claro. Y Bahrein ya tiene varios días que nos ven, pero no sabía dónde estaba y ya averiguó eso. ¿Dónde? Está en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Arabia Saudita. Alguno que se quedó de la gira de Pepe, ¿no? Por allá. Qué gusto que nos escuchen hasta allá. Sí, por supuesto. Ya estamos aquí con toda la información. En unos minutos, el líder del partido Morena en Querétaro. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. El más escuchado. Son las 13 horas, 1 de la tarde con 33 minutos. Hoy es el cumpleaños de uno de los actores cómicos muy queridos en México, América Latina y en todos los países de habla hispana. Rubén Aguirre Fuentes, el profesor Girafales. Cumple 82 años. Nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila. Uno de los personajes más importantes del Chavo del Ocho y de otros programas. Yo creo que a pesar de que ya era un actor desde antes, con la manera en que se da a conocer en toda América Latina es justamente con ese personaje al que le invitan permanentemente el cafecito, ¿no? Sí, ya tiene como un año enfermo. Uh-huh. Ha estado internado y todo. Deseamos que esté muy bien el profesor Girafales hoy en este día. Hay una película argentina, El Hijo de la Novia, en donde dice, ¿y quién lo va a educar en México? ¿El profesor Girafales? Sí, importante, ¿no? Hasta allá. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Hubo sainete? ¿Qué hubo? Estuvo movidita la mañana. Pues todo se conducía con normalidad en esta jornada del miércoles ciudadano, que en esta ocasión se está celebrando en la delegación Centro Histórico, a las puertas del antiguo Palacio Municipal. Y yo creo que fue faltando unos 20 minutos para las 10 de la mañana cuando Marcos Aguilar, el alcalde, venía caminando sobre el andador y ya lo estaban esperando una treintena, eran 35 aproximadamente comerciantes y residentes del centro histórico con unas pancartas. Si tienen la oportunidad, nuestros amigos del auditorio, el video está en la página de Plaza de Armas y bueno, también lo pueden consultar ahí, para oponerse a la instalación de parquímetros. Marcos Aguilar los vio desde que venía caminando por el andador y no hizo por regresarse o por cambiar de dirección. Llegó ahí a donde estaban concentrados y bueno, pues los atendió. Estos comerciantes se oponen tajantemente a que se les instalen los parquímetros. La verdad es que nos comentaban que no tienen certeza de lo que implica el proyecto de la instalación de los parquímetros y si van a tener ellos algún tipo de prestación en cuanto a que les den permiso de estacionarse para en algún punto descargar sus materiales. Y me brinca un poco, Liz, amigos del auditorio, que se haya dado este hecho hoy en el miércoles ciudadano, cuando ayer, durante la sesión de Cabildo, allá en el Centro Cívico, yo creo que fácilmente había unos 70 comerciantes, pero estos eran del Mercado Escobedo y de sus alrededores, que le mostraban su apoyo con otras pancartas a Marcos Aguilar sobre la instalación de estos parquímetros. Entonces se ha dado una especie de forcejeo entre quienes apoyan y quienes están en contra al proyecto de los parquímetros. Por lo pronto le pudieron sacar una cita al alcalde capitalino para recibir a una comitiva. Él, en el video lo pueden ustedes apreciar, pues de entrada les dijo que no había que gritarse, ¿no? Para para exponer sus puntos de vista. Lo van a ver mañana a las 5 de la tarde, la comitiva que nombraron los mismos comerciantes, en donde se les va a exponer el proyecto. Pero bueno, pues sí vinieron a romper los protocolos, el esquema de miércoles ciudadano. Hicieron que se metiera Manuel Velázquez Pegueros, que es el secretario de gobierno y quien dice que ya ha tenido varias reuniones con el mismo grupo y que de una reunión a otra le cambian las cifras, le cambian las demandas. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que va a dar para mucho más este de los parquímetros. Incluso nos comentaban los propios comerciantes que estaban en desacuerdo con la tarifa de 30 pesos y creo que pues no es una tarifa que se haya fijado todavía en los parquímetros. Entonces está un poco turbio, ¿no?, todo lo que está girando en torno a... Oye, Fernando, una pregunta, pero por ejemplo, los que estaban ayer que comentas tú, sí, el Mercado Escobedo, ¿a ellos también les piensan poner parquímetros? Ellos están de hecho pidiendo que se instalen también parquímetros en el Mercado Escobedo, porque bueno, pues dicen que llegan ahí, por ejemplo, trabajadores de los bancos, de las oficinas, de los lugares aledaños, ajá, y que bueno, pues realmente no se mueven en todo el día y que eso les quita oportunidad a que haya movimiento. Recordemos que lo de que dejó ver la Secretaría de Movilidad que encabeza Mauricio Cobo Urquiza, que en un futuro se extienda a otras latitudes, sí, del municipio esta concesión de los parquímetros. Entonces, bueno, pues no descarten nuestros amigos del auditorio que en un futuro se plantee que en los mercados, no solo en el Escobedo, en el mercado de la Cruz, en el del Tepe, en varios se podría contemplar este esquema. Y una pregunta que se le ha realizado en repetidas ocasiones al secretario es qué va a pasar con el seguro de los coches, ¿no? Claro. Porque hasta hoy en la reglamentación que ya está dentro del esquema no se contempla un seguro para vehículos, ¿eh? Lo que sí tiene que ocurrir por obligación en los estacionamientos donde uno paga por hora y todo este asunto, ahí te dan un seguro y te tienen que responder por los daños del vehículo. Eso hasta hoy no ocurre en los parquímetros. Claro, incluso yo es que hay letrero que lo dice. Sí. Entonces, los comerciantes del centro no quieren parquímetros. Pues los 30 a 35 que fueron ahí a la plaza, no los quieren. O sea, ¿me estás diciendo que hay algunos que sí? Pues es que es lo que se ha visto, ¿no? Y hay como varios grupos que están en el estira y afloja con la Secretaría de Gobierno Municipal. Y bueno, lo que dijo y dejó en claro hoy el secretario de Gobierno es que no va a haber marcha atrás en el tema de los parquímetros, se van a instalar, quieran o no los comerciantes. Pero los va a recibir, sean necesarios mañana o no, a las 5 de la tarde. Pero bueno, pues mañana los va a recibir el alcalde para explicarles y exponerles el proyecto. También está el tema de el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que dice que no le han consultado sobre la colocación de estos objetos, cuerpos, o como les queramos llamar, que van a, de alguna manera, alterar la vista de la ciudad, sobre todo en el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es lo que ha puesto sobre la mesa el delegado Manuel Naredo. Ahí, bueno, pues dijo que estarán muy atentos, vigilantes a que no se afecten los monumentos, que no se afecte la vista, que no pongan una de estas cajotas horrorosas que podemos ver en el Distrito Federal al lado de los monumentos históricos. Y también ha dicho que, por ejemplo, el suelo, pues como tal no es patrimonio, ¿no? Que no está protegido, pero sí el trazado de las calles, porque en un momento dado se ha hablado de que quieren poner concreto estampado. Esa iniciativa la trae Francisco Domínguez desde que era alcalde, pero sí estarán muy muy atentos en el INAH. No les ha sido presentado el proyecto de los parquímetros formalmente, ya con una estructura, y bueno, pues es uno de los pendientes que tienen, ¿no? Bueno, estaremos ahí atentos a este asunto. Muchas gracias, Fernando. Sí. Vamos a ir a un corte y regresamos con el presidente estatal del partido Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel. Gracias, buenas tardes. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado, el más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión. Sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Ahora presentamos la entrevista en Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Como les adelantamos, como les ofrecimos, se encuentra con nosotros el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional en Querétaro, Carlos Peñafil. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, don Sergio. Buenas tardes, amigos del auditorio. Bienvenido una vez más. Y pues nos da mucho gusto ahora que hay tantos temas, Carlos, tantos, ¿no? Sí, caray. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el domingo 5 de junio? Pues si quieren le entramos por el domingo 5 de junio. Bueno, el domingo 5 de junio tuvo un importante avance Morena, sin embargo, habiendo obtenido millones de votos, no logró ninguna gubernatura. Se hablaba de que Zacatecas estaba más que amarrado, ¿no? Sí, uh-huh. y no ocurrió. ¿Qué pasó el 5 de junio? Bueno, deje comentarle. El 5 de junio, Morena, en números concretos, en las entidades donde hubo elecciones, en 2015, hace un año, uh-huh, obtuvimos 1,800,000 votos y en esta elección obtuvimos en esas mismas entidades 2,500,000. Un crecimiento de aproximadamente el 30%. Uh-huh. Votos, 500,000 votos. Es un crecimiento extraordinario, ¿no? Uh-huh. Nos convertimos en la tercera fuerza, solamente el PRI y el PAN arriba de nosotros, y quedó claramente desplazado el PRD. Íbamos por dos gubernaturas, claramente por Zacatecas, las encuestas así lo decían, y también por Veracruz. Algunas encuestas, y recordarán ustedes aquella columna de Ciro Gómez Leiva, en donde una encuesta que él tenía nos daba 7 puntos de ventaja. ¿Qué pasó? Bueno, Morena fue, y sobre todo en Zacatecas, fuimos víctimas de la guerra sucia. Así hay que decirlo con ¿sí? todas sus letras. Nos golpearon con singular alegría. Y aquí déjame hacer una reflexión, si usted me lo permite. Sí, sí, claro que sí, Carlos. Hablando de este mal ánimo social al que hacía referencia el presidente Peña Nieto, yo me preguntaría, ¿esta guerra sucia promovida por el PRI en concreto. Ah, sí. Uh-huh. Y que al PAN también le entra. ¿Qué impacto tiene en este mal ánimo social? ¿Y a dónde nos está llevando? Es pregunta, porque creo que son una de las reflexiones que debemos de hacer después del 5 de junio. O sea, evidentemente, yo pondría algún calificativo más fuerte que mal ánimo social. Yo pondría un hartazgo social. Pero bueno, dejemos las palabras del presidente. Sin lugar a dudas, la guerra sucia lo que hace es que acrecenta este mal ánimo social. Y el acrecentarlo puede tener respuestas pasivas y activas. En las respuestas pasivas, una falta de participación ciudadana al momento de acudir a las urnas, una baja participación, como sucedió en algunas entidades. Pero en la activa pueden ser incontrolables, por decirlo de esta forma. Entonces, yo creo que algo que debemos reflexionar de aquí al 2018 es terminar con esta guerra sucia que tanto daño nos está haciendo. Y de la que se habla en cada proceso electoral. Efectivamente, y una guerra sucia que cada vez, es claro, no tiene límites. Pudiéramos decir que el principio de la guerra sucia fue aquella en el 2000, donde el candidato del PRI acusaba a Vicente Fox, les decía, es que me dijiste es mariquita, me llamaste es mandilón. Bueno, esa era la guerra sucia en el 2000. ¿Y ahora? Pues hemos visto desde llamadas totalmente ilegales, panfletos desacreditando a X, Y o Z candidato con infundios, con injurias y mucho más. Mucho más. Menciono esto nada más para poner el tema en la mesa. Entonces, bueno, una de estas reflexiones es cómo vamos hacia el 2018 y qué queremos que sea el 2018. En este camino Morena va fuerte. Le comentaba, nos hemos convertido ya en la tercera fuerza política nacional. El tercer lugar no gana, pero bueno, hay que tomar en cuenta que tenemos año y medio de creación. Es decir, en nuestros primeros 9 meses de como partido político, obtuvimos el cuarto nivel nacional. Al año subimos al tercero. Vienen las elecciones de 2017, si no mal recuerdo, Coahuila, Estado de México, alcaldías en Veracruz y Nayarit. Sin lugar a dudas, estamos convencidos y trabajando de que podremos llegar a obtener logros importantes. Y nada más hagamos una proyección. Ya fuimos cuarto en 2015, tercero en 2000. A eso me refiero, quieren ser el primer lugar. Sin lugar a dudas, y estamos trabajando para ello. Hoy Raimundo Riva Palacio, sin duda uno de los analistas más enterados y más respetados y reconocidos, que es uno de los lujos de Plaza de Armas, escribe que del crecimiento, la imagen, el avance tan importante que ha tenido Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Y es que en ese sentido en Morena hoy se conjugan dos cosas: un partido, una estructura que se está fortaleciendo, que está creciendo, que está avanzando a nivel nacional, y por el otro lado un liderazgo incuestionable de tal vez, me atrevo a decir, la única figura nacional que en este momento se tiene en el país. Y no porque sea Andrés Manuel, sino porque no veo otra. A ver, la única, a ver. De ese tamaño. Ricardo Anaya, que ganó 7 estados ahora. Ricardo Anaya es un joven queretano que conocemos bien, ¿sí? Con vicios y virtudes que conocemos bien. En Querétaro las conocemos bien. ¿Sí? Pero de ahí a ser una figura nacional, y hablemos de alguien del tamaño de Maquío, por ejemplo, bueno, mucho lerista, ¿no? Y del lado del PRI, pues yo tampoco veo a alguien que tenga la estatura de Andrés Manuel. Y cuando hablo de tener la estatura de Andrés Manuel, es un luchador social reconocido y que ha recorrido varias veces todos los municipios de este país. Es decir, que tiene el pulso de primera mano de lo que está sucediendo en este país. No por lo que le dicen, no por lo que le cuentan, o no por lo que se imagina, sino porque él visita todos y cada uno de los municipios de este país, y estoy seguro, y esto sí lo firmo, no hay ningún otro político en este momento que haya hecho eso. Dudo mucho que Ricardo lo haya hecho, que haya recorrido todos y cada uno de los municipios de este país. Entonces, bueno, y esto no solamente lo digo yo, lo dicen las encuestas. Hoy por hoy, todas las encuestas coinciden que el candidato más conocido, o de los posibles candidatos más conocidos, es sin lugar a dudas Andrés Manuel, y que y que si hoy fueran las elecciones solamente votando por las personas, quien ganaría la presidencia de la República sería Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo dicen todas las casas encuestadoras, o sea, no lo digo yo, presidente Morena. Y el tema y el lugar recurrente, el lugar común es, sí, pero hoy no van a ser las elecciones. Todavía tiene que pasar el 2017 con elecciones en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Y luego el 2018 y la guerra sucia y todo esto, ¿no? Que así, que en este sentido tenemos una gran ventaja como Morena y con Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene muchos años en la brega, uh-huh. Dos veces candidato a la presidencia de la República. Y mira, si tuviera algo malo, ya se lo hubieran sacado. Es así de simple, ¿no? A ver, luego los que sacan, ¿eh? Con una camioneta, con esto, con aquello, dicen, ¿no? Les pues sacan, sí. ¿No? Que no sé si sean reales, pues, pero le sacan. Y que si fueran reales ya hubieran prosperado. O sea, a lo que voy, yo creo que no hay nadie más auditado por las por los mecanismos de inteligencia de este país, y me refiero a todos los mecanismos de inteligencia, tanto militares como civiles, como Andrés Manuel López Obrador. O sea, si algo tuviera, ya se lo hubieran sacado. Y hasta el día de hoy nada ha salido. Y nada ha salido porque nada hay. O sea, es muy simple. Entonces, en ese sentido, ¿nos van a hacer guerra sucia? Sí, claro que nos van a hacer guerra sucia. Que nos van a acusar de que queremos llevar a México a ser otro Venezuela. Ándale, por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada más distante. Y yo soy el mejor ejemplo. Yo soy empresario. Y obviamente no estoy pensando en un modelo como el venezolano. Pero Morena no está pensando en un modelo como el venezolano, ¿no? ¿Qué está pensando Carlos Peña Fiel? Estamos pensando en un cambio verdadero, en un modelo alternativo de nación. Y aquí déjame un poco hablar de mi especialidad, que es la economía. Te comento, hoy por hoy, lo que a nuestro país le hace falta es un fortalecimiento del mercado interno. Le hemos apostado a el desarrollo de las exportaciones, como país y como Estado, ¿eh? Y los resultados no han sido los mejores. Las tasas de crecimiento anuales van en picada, el desempleo va en incremento, el mercado interno se está contrayendo, y no lo digo yo, lo dice el INEGI. En Querétaro, pues sí, generamos muchos empleos, pero de muy baja calidad, de muy poco monto de paga. Y somos la China mexicana, ¿eh? Y somos la China mexicana. Entonces imagínense cómo están los demás estados, ¿no? Y esto además está generando que promovemos una inmigración masiva, en donde la tasa de desempleo de nuestro estado siempre está por arriba de la media nacional. Entonces, bueno, el modelo está funcionando o no está funcionando. Marco del Pretel, pues sí sale a vender Querétaro, pero ¿qué, no? O sea, a generar empleos de baja calidad. ¿Por qué no traemos corporativos, por ejemplo? ¿Por qué no hacemos que esas empresas, ¿no? pero están registrados en el Distrito Federal algunos? Es decir, que los impuestos los pagan en el Distrito Federal. Esos recursos no llegan a Querétaro. Uh-huh. Y podríamos tener muchos más corporativos, donde las plantas están hoy en día aquí, pero el corporativo está en Santa Fe. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, perdón, que nuestro secretario de Desarrollo Económico se ponga a trabajar hacia adentro. generemos encadenamientos productivos de adeveras, generemos un mercado interno poderoso de Querétaro. Y esto no es discurso. Las cifras del INEGI dicen que en los últimos años el número de empleos de más de 5 salarios mínimos en Querétaro no solamente no ha crecido en términos absolutos, sino ha decrecido. A ver, Carlos Peñafiel. El secretario del Trabajo del Estado, José Luis Aguilera Rico, dijo hace poco, y tenemos ahí la grabación, porque después se negó, pero ahí está la grabación, que anda por los 15 mil pesos en el Estado el salario. ¿Qué pasó? ¿Por qué se... A ver, Carlos, ¿por qué te ríes? Lo dijo el secretario del Trabajo, si quieres lo podemos oír. Él dice que hasta de 20 mil, pero que en promedio del Estado 15 mil. Ah, bueno, el INEGI dice, y yo le creo más al INEGI que al secretario del Trabajo, cuando menos... Sí. Es más serio. El INEGI dice que los salarios que se generan en este estado está ronda entre los 3 y los 5 salarios mínimos, la mayoría. Pero si ya los vemos en términos absolutos, los salarios que representan más de 5 salarios mínimos, es decir, poquito más de 6 mil pesos, son una ínfima cantidad. Y eso lo dice el INEGI, no lo digo yo. Y el día que quieras traemos cifras concretas para ver que con seriedad está planteando el INEGI de acuerdo a las encuestas que realice nuestro estado. Entonces, eso de los 15 mil pesos es una vacilada. O sea, no solamente no lo creo, es una vacilada. O sea, que el secretario del Trabajo bromeó con este dato. Pues yo pensaría, no creo que lo haya podido decir en serio, ¿no? O sea, no me lo imagino. Entonces, ustedes van a proponer... O está mal informado, ¿no? Un nuevo modelo de país. Sí, y sin lugar a dudas estamos proponiendo un nuevo modelo de país. Ese es el corazón de Morena, el proyecto alternativo de nación, un nuevo modelo en donde vamos desde eliminar a la corrupción, hacer una batalla frontal, pero de adeveras contra la corrupción. ¿A poco Peña Nieto no está combatiendo la corrupción? El Congreso aprobó en las últimas horas el 3-3 y esas cosas. Sí, un 3-3 bastante light, por cierto. Y eso lo dicen los especialistas en la materia. Y en cuanto a Peña Nieto, bueno, todos conocemos a Virgilio y sus determinaciones sobre la Casa Blanca, que en otros países ya hubieran costado la renuncia del presidente de la República. Y aquí no pasa nada, porque pues Virgilio es cuate del presidente, ¿no? Así de simple. Como aquí en Querétaro, pues también hay que decirlo, Marcos Aguilar se inventó su Virgilio, forma una comisión, se supone de transparencia, en donde, y esto lo digo con total conocimiento, en el grupo de regidores que estaban encargados de determinar la comisión de transparencia del municipio, estaba nuestra regidora, nunca fue convocada, y cuando llega a Cabildo se encuentra que ya había miembros de esta comisión que estaban por tomar protesta. Inclusive, si ustedes revisan los videos de esa sesión de Cabildo, verán que antes de ser sometido a Cabildo, los nuevos comisionados estaban ya parándose para tomar protestas, y Marcos Aguilar les dice que se siente que todavía no era momento, ¿no? Es decir, ya es una burla. Y bueno, las consecuencias ahí la vemos, ¿no? Es claro, contra estas iniciativas de estas concesiones, como la basura, como los parquímetros, como los espectaculares, el mal ánimo social que se está generando en Querétaro. Y esto no son invenciones de Morena. Concesiones todas contra las que votó Morena. Y eso hay que decirlo muy claro. Fuimos los únicos que en el Cabildo levantamos la voz y votamos en contra. Desafortunadamente los priistas tuvieron un silencio cómplice y hasta sospechoso. Pero bueno, fuimos de lo nacional a lo local. Y en ese mismo sentido, ¿van a seguir ustedes trabajando con esta bandera? Me refiero no solamente a no hacer alianzas para posibles candidaturas, sino a no hacer alianzas en estas decisiones como las de los regidores. Definitivamente. Comentaba, nosotros vamos por un proyecto alternativo de nación. En lo que sea bueno para Querétaro, a nivel de municipio o a nivel estatal, pues lo apoyaremos. O sea, no tenemos por qué estar en contra. O sea, no somos el no por el no, y eso debe quedar muy claro. No somos una oposición sin razonamiento. Cuando nosotros nos opongamos a algo, lo haremos con argumentos, y cuando apoyemos algo, lo apoyaremos con argumentos. Creo, en ese sentido, seremos siempre una oposición responsable. Pero no le vamos a extender un cheque en blanco a nadie. Eso hemos sido muy claro, lo hemos demostrado en los hechos, lo han demostrado nuestras regidoras, lo ha demostrado nuestra diputada. Es decir, no solamente hemos estado en el discurso, y repito, y es que nuestra esencia es un proyecto alternativo a Nación, es un cambio de modelo. Comentaba yo, en lo económico, un fortalecimiento al mercado interno, donde haya hayan encadenamientos productivos donde podamos mejorar la capacidad de poder adquisitivo de la población y podamos aprovechar esta gran ventaja que tenemos de más de 100 millones de mexicanos y que lo estamos tirando a la basura. Carlos Peñafiel, presidente de Morena, hablábamos de lo que pasó el domingo 5 de junio. Y bueno, a partir de que le funcionó al Partido Acción Nacional su alianza con el PRD, no así en Oaxaca y en otros estados, pero sí en tres estados al menos que ganaron gubernaturas juntos PAN y PRD, hablan hoy, así lo han comentado miembros de las dirigencias de ambos partidos, de la posibilidad de replicar esta alianza por primera vez históricamente en Querétaro para ganar. Bueno, en Querétaro ya tuvieron su alianza en Huimilpan y perdieron. O sea, ya recordemos que en la elección extraordinaria en Huimilpan fueron aliados PAN y PRD en el municipio y perdieron. Por el otro lado, pues es una alianza antinatura, ¿no? Son el agua y el aceite, y podemos mencionar algunos temas, por ejemplo el aborto, tienen posiciones totalmente encontradas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos mencionar a muchísimos temas. Entonces, sin lugar a dudas, es contra natura. Pero dice José Báez, hoy lo publicamos, nos lo dijo ayer aquí en el programa, que van a buscar una plataforma común con el PRD. O sea, que van a buscar en qué coinciden y eso lo van a ofrecer a la sociedad. En italiano dirían parole, parole, parole. digámosle las cosas por su nombre. Tanto el PAN como el PRD han caído en un pragmatismo, en donde se han olvidado de su filosofía y de su ideología, ambos. Entonces, en este sentido, en buscar el poder por el poder, bueno, hacen este tipo de menjurjes que son ideológicamente inconcebibles. Pues es así de simple, ¿no? En el caso del PRD, este ánimo de ganar posiciones y de mantener el registro, porque también hay que decirlo, los números muestran que para el 2018 el PRD va a perder el registro en el estado. Entonces, bueno, están desesperados y no quieren perder los cotos de poder que tienen. Y en vez de ponerse a trabajar y hacer bien las cosas, andan buscando este tipo de alianzas, de pragmatismos. Pero sin lugar a dudas, mi opinión es que la población no es tonta, y la población se los va a cobrar, y se los va a cobrar muy caro. ¿Por qué el crecimiento de Morena? Por nuestra congruencia, por nuestra consistencia, y así seguiremos. ¿No se van a aliar con ningún partido en las próximas elecciones? Sí, definitivamente, y aquí les comento, acabamos de tener reunión con nuestro presidente nacional, con Andrés Manuel, toda la dirigencia, y el consenso fue muy claro, no vamos en alianza con nadie. Porque se ha hablado de la posibilidad de reencontrarse con el PRD, por ejemplo. Hasta el domingo pasado la instrucción fue muy clara, no vamos en alianza con nadie. ¿Y les alcanzará, Carlos, para ganar solos? Estamos trabajando en ello. Porque ya ni el PRI, ni el PAN ni el PRD piensan que pueden ir solos. Pues mira, yo al respecto permíteme comentarte, sin lugar a dudas el PRI y el PAN se han convertido en lo mismo. Ya pocas diferencias vemos entre uno y otro. Inclusive, bueno, aquí en Querétaro observamos cómo los delegados federales, que el gobierno federal es priista, se están poniendo en manos de panistas, lo cual no me hace mucha lógica. O sea, ¿por qué el gobierno federal está cediendo posiciones federales priistas a panistas? No lo sé. Pero el hecho es ese, ¿no? Pues mira, de alguna forma PRI, PAN, pues es lo mismo. El PRD se está convirtiendo en el verde del, así como es el verde al PRI, pues pareciera que va a ser el PRD al PAN, ese partido satélite, ese que le hace el trabajo sucio, ese que su comparsa, pues lo hemos visto a nivel nacional, ¿no? Ese que su comparsa, y sin lugar a dudas el verde es la comparsa del PRI, entonces bueno, pareciera que en eso se está convirtiendo desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque el PRD es un partido con una historia respetable en sus orígenes a nivel nacional y desafortunadamente pues a nivel, porque lo que está pasando en Querétaro no es exclusivo de Querétaro, el PRD pues está perdiendo la brújula totalmente. Y en este sentido, el único partido que se está posicionando como una opción verdadera, una opción diferente, es Morena, no hay otro. Y eso sí lo digo con total contundencia. Y nuestro crecimiento en el ánimo del electorado se debe a eso, de que somos la única opción real de cambio verdadero. Y esta opción de cambio verdadero no solamente es política, como te decía, ofrecemos todo un proyecto alternativo y hay que decirlo con todas sus letras. Hoy por hoy lo que estamos viviendo en Querétaro y en México es un empobrecimiento sistemático de la clase media. Y es evidente que ese modelo no lo va a cambiar ni el PRI ni el PAN, porque no lo han cambiado. Y entonces lo que hoy tenemos, y amigo que me escuchan, todos lo hemos vivido, todos lo estamos viviendo, hay un empobrecimiento sistemático de la clase media. Y la gente está cansada de eso. Y el PRI y el PAN no ofrecen alternativas reales para darle un golpe de timón al tema, y Morena sí. Y parte de nuestro, también por eso se entiende que mucha de la fortaleza de Morena se está dando en las zonas urbanas y a nivel de clase media. Y eso lo dicen nuestros resultados electorales. Carlos Peñafiel, ahí vienen los informes, el del gobernador y el de los 18 presidentes municipales. Supongo que en su momento tendrán ustedes una opinión sobre lo que informen nuestras autoridades. Pero así de entrada, ¿cómo ha visto Morena el desempeño del gobernador Francisco Domínguez y de los alcaldes que pertenecen a diferentes partidos? Pues hablando del desempeño más que del gobernador de esta administración, permíteme hacer un resumen muy apretado. Tenemos un Acción Nacional que gana en forma clara y contundente, eso no lo podemos negar, pero que parece que no le es suficiente. Juega sucio para quitarle una diputación a Morena, una diputación al PRD y otra diputación al Partido Verde, que de acuerdo a la ley les correspondía, y obtiene mayoría en el Congreso del Estado, que junto con el PRI, en donde van en una alianza muy clara, esto no lo digo yo, los hechos así lo demuestran, pues tienen una mayoría calificada donde pasan todo. Pero una vez teniendo esto, van por el Poder Judicial. Se renuevan 6 magistrados y todos sabemos cómo quedó eso. 3 para uno, 3 para el otro, y no solamente ya teniendo el control del Poder Judicial, vienen planteando una reforma a la constitución local, donde ponen al Consejo de la Judicatura por encima del Pleno. Y en este Consejo de la Judicatura meten un consejero por parte del legislativo y otro consejero por parte del ejecutivo, más 3 propios del Poder Judicial. Es decir, hay una clara intromisión de poderes, de 2 de los poderes en uno tercero, violando las disposiciones constitucionales que hay al respecto. Es claro que teniendo el control del Congreso, este consejero en la judicatura por parte del legislativo será afín al gobierno, obviamente el nombrado por el ejecutivo de igual forma. Entonces, con un miembro más de la judicatura, pues pueden pasar todo, y todo es desde cuestiones hasta administrativas hasta nombramiento y remoción de jueces. Es decir, se adquiere un poder sobre, un control sobre el Poder Judicial. Bueno, esto es alarma. Además, se hacen reformas en donde se le dan posibilidades de establecer un gobierno de excepción al gobernador, sin dejar claro bajo en qué circunstancias. Nada más dicen que en el momento que lo considere así necesario, es decir, así de subjetivo. ¿Cómo es eso? ¿Gobierno de excepción? Efectivamente, la reforma al poder, a la Constitución, en las facultades del gobernador en particular, le añaden que cuando el gobernador lo considere necesario, podrá asumir el mando, pero no dice el mando de qué, para hacer frente a esa situación extraordinaria. Asumimos que es el mando de las corporaciones policíacas, porque así venía en un principio redactada la reforma constitucional. Nada más que yo creo que se les hizo tan descarado que le modificaron el texto. Es decir, que como queda la reforma constitucional, en el momento que el gobernador lo considere conveniente, en su real ánimo, de acuerdo a las explicaciones de su real pecho, puede asumir el mando único de todas las corporaciones policíacas de este estado en todos los niveles. Ese es el principio de un estado de excepción, lo cual es muy grave. Si concatenamos esto, si vemos en los hechos, se tiene el ejecutivo, se tiene en la práctica el legislativo, y digo en la práctica porque además el legislador más activo en este periodo ha sido el ejecutivo. O sea, la mayoría de las iniciativas que se han aprobado son iniciativas del ejecutivo. O sea, es el gran legislador el ejecutivo. Se tiene el ejecutivo, se tiene el legislativo, ya se tiene el poder judicial, se tienen facultades para poder entrar a un estado de excepción. Bueno, pues que, bueno, y en hace unos días quisieron tener la huaca, nada más que ahí ya no le salió. Bueno, van por todas las canicas. ¿Cómo que quisieron tener la huaca? Es autónoma. Eso es lo que estamos defendiendo los queretanos, y digo estamos porque me incluyo, la autonomía real de la universidad. A todos nos fue muy claro que en el pasado proceso de huelga que hubo en la universidad, hubo un intento al ataque de la autonomía de la universidad. Así lo denunció el propio rector, e incluso hubo una directora, si no mal recuerdo, la de Ciencias Naturales, que señaló que ya había grupos infiltrados por parte del gobierno dentro de la universidad. Así lo hicieron ellos público, lo cual se nos hace muy grave, y aquí quiero señalarlo con total contundencia: Morena apoya al 100% la autonomía universitaria, y además de esto apoyaremos, como lo hemos venido haciendo, que la universidad tenga más recursos, de forma tal que no haya ningún alumno que haya pasado el examen de admisión y que se quede sin entrar a la universidad. Y esto es en congruencia con lo que es nuestra postura nacional. Recordemos que el 50% de las prerrogativas de nuestro partido lo estamos dedicando a formar universidades públicas en aquellos lugares donde somos gobierno. Muchas gracias, quiero agradecerle mucho a Carlos Peñafiel. Ya nos quedó claro que no están de acuerdo con estas alianzas que están haciendo los demás partidos y que, por lo que vea, Morena no irá en alianza con nadie. No, esa es nuestra instrucción. Y por lo que entendí, tampoco está de acuerdo Morena en la forma en que se ha estado gobernando en Querétaro. Definitivamente creemos que no hay mucho que celebrar. Y bueno, no hablemos, ya no hubo tiempo de hablar, por ejemplo, del municipio de Querétaro, que es una catástrofe. Diría. Una catástrofe, claro. O sea, este negocio a ultranza que está buscando hacer Marcos Aguilar con los espacios públicos, con los bienes, es inconcebible. Este descontento social que está generando, y lo vemos en las distintas expresiones. O sea, ya los policías protestaron, ya la gente de Limpia protestó, los comerciantes están protestando. Lo de los espectaculares es un descaro. ¿Cómo utilizan los espacios públicos para concesionárselos a particulares y generar ganancias millonarias, beneficiando a alguien que todavía no queda muy claro ese alguien quién es? Pero parece que es, y aquí lo dejo sobre la mesa, parece que es el pago a un favor político. Y parece que ese alguien es medio tricolor. Eso es de lo que estamos enterados. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Peñafiel. Esperemos volver a platicar pronto para ver cómo se desarrollan las cosas de todos estos temas que hemos platicado. Quiero agradecerle mucho al líder estatal de Morena su presencia. ¿Algo que desees agregar, Carlos? Agradecer muchísimo la invitación, don Sergio. Gracias. Gracias, Carlos Peñafiel, presidente de Morena en Querétaro. Plaza de Armas presentó la entrevista en Plaza de Armas. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @ Sergio Venegas A. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. El más escuchado. En Plaza de Armas, resumen informativo. Comerciantes y residentes del centro histórico encararon al alcalde Marcos Aguilar para manifestarse en contra de la instalación de parquímetros. Todo esto en el marco de la jornada del miércoles ciudadano.

Se preguntarán la razón por la que estamos escuchando este tema que pasan los años y sigue tan presente, tan vivo, tan importante como siempre, Piero con mi viejo, porque hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia, Abuso y Maltrato en la Vejez. Dicen que las sociedades se distinguen por la manera en que tratamos a nuestros ancianos y lamentablemente una de las cosas más valiosas que teníamos en nuestro México también se ha ido perdiendo. A veces se habla mucho en las redes, justamente más tarde platicaremos con David Esmeque, pero en las redes se habla mucho del amor por los nuestros, por nuestros mayores, y en la práctica lo hacemos poco. Muchas fotografías, muchos saludos, mucho interés, pero me parece que habría que hacerlo más con nuestra presencia, nuestro cariño, nuestro cuidado, la importancia. Además, estamos envejeciendo, la sociedad mexicana va hacia allá, hacia una gran cantidad de personas mayores en los próximos años, y tenemos que pensar en ellos. Además, el próximo domingo es el Día del Padre. Muchos de ellos no solamente son padres, son abuelos y hasta bisabuelos. Así que es la razón por la que escuchamos aquí a Piero con mi viejo. Historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Saludamos, hay otras personas que se han venido incorporando en el transcurso del programa a escucharnos. Nos escuchan, además de los que ya habíamos mencionado, en Celaya, en Ciudad de Nezahualcóyotl, en Cuautitlán Izcalli, en Culiacán, Sinaloa, en Guadalajara, en Irapuato, en Morelia, en San Luis Potosí, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, en Villahermosa y en Zacatecas. También ahora nos escuchan, además de los lugares que ya mencionábamos, que era Bahrein en San Salvador, El Salvador también en España, ahora en Canadá, en Ecuador, en Francia y Venezuela. Gracias por elegirnos. En otros lugares también de Estados Unidos también, ¿no, David? Además de los que ya nos habían escuchado hace un momento, porque me acuerdo que cuando iniciábamos no nos estaban escuchando en Beachwood, pero en Colombia también nos escuchan, y en Guatemala, en Perú. Y bueno, así son las cosas. Nos escuchan el resumen en Burton, en Chicago, en Clifton, en Greenville y en Montebello. Esto en los Estados Unidos. Los saludamos con mucho cariño. Vamos a continuar aquí con nuestro geek. Nuestro geek, va a decir Carmela, ¿cuál? Nuestro geek. Plaza de Artes. David Smith, el geek de los geeks. David. Hola, David. Hola, ¿cómo buenas estamos? Buenas noticias. Bueno, ya nos hacen falta las buenas noticias. Sí, parece que sí las hay en las redes. Luego yo, en serio, como que me empapo, ¿no? De que tenemos tendencia a decir malas noticias. También ya yo teniendo la oportunidad de decir buenas. Pero es que necesariamente. Pero fíjate que me da mucho gusto que casi siempre la ciencia, la tecnología, sí, o la cultura. Y los deportes. Y los deportes son los que a veces nos dan las buenas noticias. Siempre cuando uno pierda México, vamos sí, a tener buenas noticias. De deportes a veces. No, bueno, Álvaro, es que mira, generalmente siempre he defendido yo que en materia deportiva somos prácticamente la información leve, light, la que... Sí, la que nos hace sonreír. Y la cultura, ¿no? Es la carita amable. Y la cultura es la carita amable, sí, efectivamente, porque... junto con el espectáculo. Y ahora la cara de no entiendo más, nada, ¿no? El no más. A ver, David, ¿qué buena noticia nos tienes? Fíjate que me dio mucho gusto, hace poquito nuestra compañera Flor Velázquez me mostró un reportaje debido a la aniversario luctuoso de José Pablo Moncayo. Sí. Que muchos, bueno, sí, recordaremos su obra y sobre todo su huapango. El huapango, ese yo creo que la mayoría de los mexicanos. Fíjate que yo cuando era joven, bello y delgado, lo estaba platicando, fue la primera obra que me tocó tocar cuando estudié en la Escuela Nacional de Música. Ajá. Fue la primera obra que me tocó tocar Y todo el mundo dice, ay, Moncayo, no está fácil. No, bueno, sudaba yo con esa obra, pues, complicadísima. Oye, y por cierto, que en el caso de Moncayo, fue un trabajo que presentó al final de su carrera. Sí. Sí, ¿no? Como un ejercicio, sí, digamos. Así es, sí, es curiosamente. Es impresionante, no, como de alguien que tuviera un historial bárbaro, no, ya en la música, ¿no? Como chinito, sí, la oye uno, ¿no? Sí, la te lo juro, no lo oyes y te, sí, pones chino. Es una maravilla de obra. Pero fíjate que en base a eso, sí, con Aculta, estaba viendo que dentro de su reportaje, que véanlo el día de mañana en el periódico, lanzó una aplicación que se llama José Pablo Moncayo, precisamente, en la cual incluso puedes hacer una dirección virtual de la orquesta, ¿no? Para escucharlo. Pero fíjate que a raíz de que vi esto, me metí a las aplicaciones de Conaculta y me llevé una sorpresota tan grande. Mira, te voy a leer todas las aplicaciones que ha publicado Conaculta. La primera es México Escultura, que es una aplicación de la Secretaría de Cultura basada en Conaculta, en la cual ¿Es pues, como bueno, cartelera? Exactamente, ajá, es la cartelera a nivel país, ¿no? Sí. Pero además de esa, mira, tiene, chécate todas las que te voy a leer: Rutas Conaculta, Detectives MX, Trata y Retrata. Esta aplicación ganó un premio de las 15 mejores aplicaciones a nivel Iberoamérica. Trata y retrata. Dificilísimo estar dentro de los 15 primeros, uh-huh, de nivel Iberoamérica, sí, porque compites también con aplicaciones gringas, o sea, de Estados, sí, Unidos, que hacen hispanos allá, que son, claro, muy, muy aplicados. Bueno, pues esta está dentro de los 15 mejores, ¿no? Artes, parte por parte. Aquí está Canto a un Dios Mineral, Animalechos, todo esto de Conaculta y la Secretaría de Cultura. Observa, Marea de Colores, Geometría Musical. ¿De qué se trata? A ver. Mira, me voy a meter, a ver, para tener una idea. Y de mira, alguna de y lo que se me hace más genial de todas estas es que a final de cuentas son total y absolutamente gratuitas, uh-huh, o sea, y son para niños, son muy pedagógicas. Mira, Marea de Colores es una aplicación dirigida a bebés, donde podrán estimular y explorar sus sentidos a través de la música y los colores. Ándale, ahí para Emilio. Déjalo anoto, Marea de Colores. Marea de Colores. Ajá. ¿Sí? Y que fíjate que a mí lo que se me hace muy padre es que siempre que hablamos de cultura y nuestra Secretaría de Cultura, mira, ahí me ponen a José Pablo Moncayo. Ah, sí, imagínate. Ahí está la aplicación, muy recomendable. Y bueno, exactamente, se puede bajar tanto en iTunes como en Google Play. A mí me da mucho gusto que una Secretaría de Cultura y Conaculta tenga más aplicaciones que el mismo gobierno, porque yo creo que es en donde se necesita entender que la tecnología es una herramienta, claro, para difundir la cultura. No es la competencia de la cultura, que muchas veces, como te digo, yo siento que me regañan y dicen, ah, es que en lugar de hablar de tú que, me dicen, no, tú que sí estudiaste música, que sabes, deberías difundir más la cultura. No, es que la tecnología no es que sea algo que opaque, la cultura es la espina dorsal de todo. Claro. Y la tecnología simplemente, creo que aquí lo muestra y me da, por eso me da mucha alegría, es una herramienta para difundirla como tal. Mira, ahí están todas las aplicaciones, efectivamente. Son muchísimas, Muchísimas. Y además, como de todos los estilos, ¿no? Por ejemplo, esto, exacto, que dices que es para niños. Para niños, mira, hay esa de Con Ritmo, que es precisamente para cuestión musical. La que decía de Trate Retrata es una aplicación de fotografía para niños también. También. ¿No? Entonces, a mí lo que me gusta es que está pensado, como te digo, para los niños, para ir fomentando en ellos los terrenos de la cultura, y que son para iPhone y para iPad y para cualquier tableta, incluso porque también está en Google Play. A mí, la verdad, me tiene pues emocionado. Me dio mucho, mucho, mucho gusto. No, esas ya no son para eso. Oye, además, ¿sabes qué? Pero me gusta que se distinga, sí, o que se note la razón por la que se creó una secretaría, ¿no? Que ha sido tan criticado el hecho de que se haya pasado de ser de una dirección a una secretaría. Una Secretaría de Cultura. Y que en lo práctico digas, bueno, ya están por allá y ya algunos resultados, ¿no? Mira, la verdad, a mí me pone de buenas Claro. Te juro de buenas. Hacer una aplicación, mucha gente luego hay veces que me dice, oye, ¿qué tan difícil o fácil es una aplicación? No, es bien complicado. Muy parece complicado. Sencillo. No, es complicadísimo. No, me imagino. Parece sencillo porque es que hay muchísimas. No, bueno, sí hay muchas, pero es complicado por dos razones. Uno, primero tener claro el objetivo de la aplicación. Claro. ¿Sí? Sí. Si una aplicación no tiene un objetivo como estas, que es difundir la cultura, pues hacer aplicaciones de jueguitos, esas es para que veas, a lo mejor son fáciles por la falta de objetividad, ¿no? Si nada más es entretenimiento, ¿no? Número dos, ¿no? Bueno, determinar si va a ser para niños, porque también te piden clasificaciones, ¿no? Si va a ser para niños, para jóvenes o para gente que lo va a ocupar de manera profesional. Uh-huh. No, esto no es como en el cine, ¿no? Que sean triple X o algo así. No, no hay nada de eso. Pero sí tiene que ver con la complejidad de la operatividad de la aplicación. Claro. Y eso también, pues, te implica que al momento de desarrollarlo, pues, te pones a trabajar duramente en cómo desarrollarla, sí, para tener eso, ¿no? Y el otro punto, pues, es obviamente tener la información necesaria y correcta para que puedas desarrollar la aplicación, ¿no? Ajá, sí son, son puntos, ¿no? Yo he desarrollado un par de aplicaciones para clientes específicos. Me he tardado un año y cacho en claro, determinar, porque muchas veces en recopilar información, el determinar para, ajá, qué lo vas a ocupar, el actualizarla, bueno, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo veo aquí la Secretaría de Cultura y me da mucho gusto. Conté cerca de 14 aplicaciones, uh-huh, cosa que me da muchísimo gusto. Deben de tener también deben estar generando bastante trabajo en los desarrolladores jóvenes, porque, pues sí, efectivamente es una tecnología que la han desarrollado jóvenes, básicamente. No me incluyo entre los jóvenes, la verdad. Ya pasé esa etapa, ayer lo peleaba con mi hijo. Ya no eres millennial. No, ya no soy millennial, caray. Pero me hubiera gustado ser. No, fíjate que no, me gusta lo que sea. Cada generación tiene su chiste. Pues tiene su encanto. Su encanto, efectivamente, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas son aplicaciones que han dado también trabajo y que yo les invito a que las descarguen, que era lo que quería hacer la invitación. Son gratuitas, en serio, descárguenlas para sus hijos. Así como su hijo quiere tener la última de los Angry Birds, y que quieren tener la de Star Wars, y que bajen, en serio, las de culturas. Son gratuitas, no van a tener ningún daño, más que al contrario, ¿no? Integrarse al mundo de la cultura y descubrirse. Muchas veces tenemos hijos que están muy apegados a la cultura, pero no entendemos por qué sentido, porque hay unos que son más hacia la estética del arte, uh-huh, o hay unos que son más músicos, hay unos que les gusta más escribir o que les gusta leer. Entonces yo les invito, mañana, que es el aniversario que decía luctuoso de José Pablo Moncayo, está muy padre esta aplicación porque viene también su vida, viene su biografía, uh-huh, que es muy interesante también. Viene como les digo, esta pequeña partecita en donde puedes dirigir a la orquesta tocando el guapango de Moncayo, ¿no? Yo creo que es nuestro sueño de todos, ¿no? No, bueno. Estar ahí porque cree uno que sabe. Sí, no, y mira, yo creo, sí, que... Tú sí sabes, tú sí eres músico. Sí, pero no creas, no, estudiar ya para el director, sí, claro, de orquesta. Dirección, no, claro. Yo sí lo veía como, no, de extraterrestres eso, ¿eh? Uh-huh. Lo veía muy complicado, entiendo cómo es, digo, fui dirigido, entonces entiendo cómo es, pero no tienes idea, el saberle dar el entusiasmo y la motivación a toda una orquesta, claro, es de otro planeta. La pasión, planeta, ¿no? Porque que tiene, va más que allá desbordar de la academia, una pasión. Claro, en temas como este. Y lo acabas de decir, es que es un tema que va más allá de la academia. Te pueden enseñar la técnica, ¿no? Mano derecha, ritmo, mano izquierda. Sí, motivación, lo puedes entender, pero al momento de hacerlo, no, espérame, es otra cosa, ¿no? Y en una obra completa, que pues no es un temita musical de 3 minutos, de una obra, hay obras que llegan a durar hasta 15 minutos, pues bueno, es realmente tener la pasión que está fuera de todas las escuelas, ¿eh? Pues yo lo respeto mucho. Y pues bueno, por eso podemos jugar en esta aplicación. Con estas aplicaciones. En estas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues muy a la orden, les aseguro que le van a pasar. Muy bien. Muchas gracias, David. A la orden, ahí estamos. David Smith, el King de los Kings. David. Más escuchado. Ráfagas deportivas. Oh. ¿Cómo están, amigos aficionados a los deportes? Pues vamos a la información. Estábamos aquí extasiados. No, qué barbaridad, qué partido más malo este que estamos viendo, el de Albania frente a Francia. Las más claras oportunidades de gol, no me lo va usted a creer, pero han sido para el equipo de Albania, aunque el marcador se ha mantenido hasta este momento con empate a cero goles. Y bueno, pues no nos extraña lo que está sucediendo en este tipo de partidos, y tampoco con Italia, que ha perdido mucho su presencia en lo que a fútbol mundial se refiere, aunque obviamente hay defensores del equipo italiano. A mí me parece que ha perdido mucho su presencia, ha perdido mucho de ese fútbol encanto. Hay quienes mencionaban al arranque de esta Eurocopa que había regresado el Catenacho. Pues vaya sustos que les ha metido hasta este momento el equipo de Albania, que repito, ha tenido más claras oportunidades de gol que el mismo francés, pero sin ser un partido vistoso, emotivo, ni nada que se le parezca, sino un partido simple y sencillamente más, con pues un vaivén, pero sin prácticamente tener llegadas a las porterías. Bueno, pues se jugó la primera ronda de partidos, por cierto, eliminatorios de esta Euro 2016, en donde en el grupo A Francia y Suiza tienen 3 unidades, Suiza tiene ya 4 puntos, Francia se quedó contra Suiza, está con 4 por el empate que tuvo precisamente el día de hoy. Rumania y Suiza empataron a 1, por lo cual tenemos a Suiza con 4, Francia con 3, Albania que está buscando hacer sus primeros puntos en este encuentro, y Rumania, que tiene también su primer puntito. En el grupo B, el país de Gales está con 3, al igual que Inglaterra, Rusia 1, aunque Rusia, déjenme les cuento, pues es que ya se jugaron estos partidos. Rusia cayó ante Eslovaquia por marcador de 2-1 ante la sorpresa de propios y extraños, con lo cual el equipo de Gales con Eslovaquia tienen 3 puntos en este momento, al igual que Inglaterra, y Rusia solamente 1 punto. Y bueno, esperemos lo que suceda en este encuentro. En el grupo C, Alemania y Polonia tienen 3 unidades, Irlanda y Ucrania 0, en el D, Croacia y España con 3 puntos, República Checa y Turquía que no han ganado, en el E, Italia, que está jugando en este momento con 3 puntos, República de Irlanda, Suecia 1, Bélgica 0, en el F, Hungría 3, Portugal con 3 puntos, al igual que tenemos, Hungría 3, Portugal e Islandia con 1 punto y Austria con 0 unidades. Y arranca la segunda ronda precisamente el día de hoy con estos resultados que ya hemos mencionado a ustedes. Eslovaquia, que derrotó a Rusia sorpresivamente ante los seguidores de Rusia, que por cierto se habían mostrado muy belicosos. Espero que después de esto no haya sucedido nada. Eslovaquia le ganó 2-1, Rumania y Suiza que empataron a 1, y en este momento Francia y Albania que tienen empate a 0 goles. Y así como sucede en la Euro 2016, en el grupo o en la Copa América Centenario, las cosas se resolvieron ya en la etapa de grupos, en donde Estados Unidos y Colombia hicieron 6 unidades, Costa Rica y Paraguay solamente 3. En el grupo B, Perú 7, Ecuador 5, Brasil 4, Haití no pudo conseguir punto. En el C, México y Venezuela se quedaron con el primer lugar, pero por diferencia de goles, México primer lugar, Venezuela 7, Uruguay 3, Jamaica no pudo ganar. En el grupo D, Argentina terminó con paso perfecto, 9 puntos de los 9 disputados, Chile con 6 unidades, Panamá 3 y Bolivia no pudo hacer anotaciones. Como lo habíamos adelantado ayer, no hubo cambios en lo que les habíamos platicado. Estados Unidos se enfrentará a Ecuador el día de mañana jueves a las 8:30 de la noche, hora de México. Perú el viernes a las 7 de la noche estará enfrentando a Colombia, y para el sábado se termina esta fase eliminatoria en busca de su pase a las semifinales. El equipo de Argentina estará enfrentando a Venezuela a las 6 de la tarde y México frente a Chile a las 9 de la noche. Los ganadores estarán en busca de su pase a la final. Los perdedores dirán adiós a esta Copa América Centenario. Cabe adelantarles que para estos partidos, si hay empate, se irán directamente a la serie de penales. No va a haber tiempos extras, así que tendrán que ganar en tiempo reglamentario o de irse directamente a los penales. Hasta este momento los máximos goleadores son Philippe Coutinho y Lionel Messi de Brasil y de Alemania, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, todos ellos de Chile, con 2 unidades, James Rodríguez de Colombia con 2, Ener Valencia de Ecuador con 2, al igual que Dempsey de los Estados Unidos, que es lo que arroja esta serie de la eliminatoria de grupos que se tiene hasta este momento. Por cierto, y ya que comentamos de esta historia de que tenemos rival y que es el equipo de Chile, bueno, pues decirles que hay supremacía de México sobre Chile, tiene más partidos ganados el equipo mexicano sobre Chile que obviamente el actual campeón de esta Copa América. En encuentros de Copa América, el Tri ha tenido 6 encuentros, de los cuales ha ganado 3, ha empatado 2 y solamente ha perdido 1 en participaciones en Copa América. En 1999 en Paraguay se enfrentaron en 2 oportunidades, en el cotejo inicial ganó México 1-0 y en el segundo 2-1. En Colombia ganó México 2-0, en 2001, en 2007 en Venezuela empataron a 0, en 2012 en Argentina, ahí fue donde ganó Chile por marcador de 2-1 con goles de Esteban Paredes y de Arturo Vidal. En datos históricos, son 29 las confrontaciones que han tenido México frente a Chile, con 15 partidos ganados por México, 10 derrotas y solamente 4 empates, lo cual, pues obviamente estadísticamente parece que México tiene supremacía sobre Chile, pero todo esto debe demostrarse en el terreno de juego, porque no siempre funcionan las famosas yetaturas, y esperemos que las cosas mejoren para el equipo de México en cuanto a resultados se refiere, que siga acumulando victorias sobre Chile. Ganadores, quien más ha ganado Copas América ha sido el equipo de Argentina con 14, su última victoria, su última copa la consiguió hace ya bastante rato, en 1993, Perú ha ganado 2, Chile solamente ha ganado 1 y va por el bicampeonato si es que logra derrotar a México el próximo sábado. De no ser así, seguirá solamente con una Copa América ganada. Pues es el comentario que tenemos para ustedes esta tarde, Liz. Gracias, Álvaro. Ráfagas deportivas. En Plaza de Armas, la caja de Pandora. Con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico. Y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Muy bien, vamos también al tema del día de hoy en Caja de Pandora. ¿Sabes? A nuestro Dios le encantan los disfraces. Se disfraza de aliento, de soplo, de brisa suave o de viento huracanado, de zarza ardiendo o nube opaca o luminosa, de pan, de vino, de humano. Dios es todo un furtivo. Lo suyo es sorprender, no hacer nada como si estuviera previsto, venir cuando no se le espera, aparecer donde aparentemente nada tiene que hacer, utilizar unas ropas que no le conocíamos, deslizarse entre las páginas de una agenda apretada en la que parece que no hay sitio para nadie, dejarse oír en esa llamada de teléfono enervante, sonreír a trastuz de esos ojos tan tristes, pedir ayuda. Yo lo que creo que a Dios nos gusta o le gusta sorprendernos. Al fin, el amor no es sino la capacidad cotidiana de darnos sorpresas. Cuando no hay sorpresas, el amor corre grave peligro de apagarse. Al Señor le encanta sorprendernos. Nos para casarnos, o nos para reavivar nuestra fe vacilante, para despertar nuestra esperanza, para disfrutar de nuestro asombro. No lo olvides, a Dios le encanta sorprender. Si tú te pones a su alcance, si te dejas sorprender, si de hecho ya andas sorprendido por las mil y unas sorpresas que te asaltan en este tu vivir cotidiano, seguro, seguro que estás muy cerca de Dios. A Dios le encantan los disfraces. Gracias, Álvaro. Me acordé mucho del poema de Jaime Sabines, ese que se llama Me gusta Dios, ¿no? Ah, o sea, sí, es fantástico. Y como manda tormentas. Es un viejito fantástico que le encanta divertirse. Y fíjate que a veces estamos tan ocupados o tan distraídos que más bien no lo vemos, aunque esté presente. Es que y no tiene que ser una fe, una religión, es una presencia, ¿no? Allí. Ya lo dijimos. Mira, se ha dicho muchas veces, lo que pasa es que no lo tomamos en cuenta, lo tomamos en cuenta cuando nos suceden cosas hasta malas. Hasta que nos hace falta. Pero cuando nos suceden cosas bonitas, mira, el canto de un pájaro en la mañana. Sí, ahí está Dios, el amanecer, el arco iris, la lluvia, el viento, sí, el frío, pues todo esto nos toca y es, uh-huh, es Él, es Dios. Dicen que nos hizo imágenes y semejanza. Escuchaba alguna vez una reflexión de un personaje, a lo mejor hasta medio mitológico, de Carlos Castaneda, que dice, es que todos queremos imaginar a Dios como un viejito en bata y enojón, pero Dios es todo, es claro, todo lo que nos rodea. Así es. Está con nosotros. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Caja de Pandora, con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Gracias, gracias. Nos despedimos ya dentro de las personas que nos han estado escuchando en el transcurso del programa. Una persona a la que no habíamos contactado, de Casas Adobes, me dice David que es en Texas. Así es. Texas. Bueno, pues un saludo. Gracias, gracias a todos a los que optan por elegir este espacio, este programa. Gracias por escucharnos. Nos despedimos gracias a David Esmeque, a Víctor Polenciano, a Nelly González, a Guillermo Camargo, a nuestro director editorial Sergio Arturo Venegas Ramírez, a Fernando Venegas también, nuestro jefe de información, a todo el equipo de reporteros, editores, correctores, diseñadores, responsables de la página web, también a todos ellos, a nombre de nuestro director general Sergio Arturo Venegas Alarcón. Es que, vamos a escuchar un tema, nos vamos a despedir con un tema para el Día del Padre, sí, ojalá tengamos oportunidad de escuchar también la Caja de Pandora en los próximos días. Claro. Porque tienes algunos textos muy, muy bellos sobre esta imagen fundamental que a veces dejamos de lado. A veces la imagen materna es tan fuerte. Si el tiempo lo da mañana y pasado, sí, por favor, mucho gusto les traigo uno. Fíjate, veía uno de los tantos memes que suben y ponen uno de ellos, dice, el Día de la Madre, y se ve una multitud impresionante. Y el Día del Padre, y está un papá haciendo así, el pastel. Fantástico. Ah, no, pero nosotros sí lo recordamos. Así que nos despedimos hoy con un tema dedicado a ellos, de Pink Floyd. Wish You Were Here. Así es, de Pink Floyd. Hasta mañana, aquí los esperamos. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange the walk-on part in the war for a lead role? Más información. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados.